patria nueva, que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Como el viento sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos de son libertario a los proletarios. Patria donde haya voces de estudiantes, promesa vibrante de luz paraguaya, sueño en una paz. Bueno, empezamos otro programa de Patria Soñada, por acá por la radio laretaguardia.com.ar y con el acompañamiento insustituible de Natacha, que sin ella este programa no sale porque yo soy bastante despelotado. Estamos después de una semana bastante movida, y con muchas cosas en las noticias, entre ellas la histórica sentencia de los juicios del Plan Cóndor, que nos toca tanto a los uruguayos, los argentinos, a los paraguayos, donde todos los pueblos del sur del continente estamos involucrados. porque los ricos decidieron, junto a los monopolios, las grandes corporaciones multinacionales, hacer tabla rasa con todos los derechos y mandar a toda una generación al olvido. Lo que no se dieron cuenta es que esa generación no solo no fue el olvido, sino que ejemplo de las que vienen atrás. Y en este sentido, podemos decir que en la sexta audiencia del RIVA, el TOF número 5 de San Martín tomó testimonio a Nilda Actiz Goreta, Amalia Larralde y Miriam Lewin, sobrevivientes de la ESMA, que compartieron cautiverio con Patricia cuando la llevaron a dar a luz allí. Podemos decir muchas cosas, pero Patricia es Patricia Rosenblit, cuya madre dio testimonio importante. Voy a hacer una transcripción porque es importantísimo. Nosotros, como víctimas e hijos de víctimas, somos parte en cualquier juicio que se le haga en cualquier lugar a estos desalmados, a estos genocidas, torturadores, violadores, delincuentes y pacientes de psiquiátricos sueltos que han sido parte del genocidio. El 15 de noviembre de 1978, Patricia Rosenblit fue trasladada al centro clandestino de detención CCD que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, y desde ese lugar en que en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, RIVA, donde se encontraba alojada junto a su marido José Manuel Rojo desde octubre de ese año, cuando fueron secuestrados. Ese día primero buscaron a José de su local de Cotillón en la Galería de Martínez y desde allí fueron por Patricia, que se encontraba con su hija Mariana Eva de apenas 15 meses. Antes de depositarlo en la RIVA, Mariana fue dejada con su familia materna y Patricia se encontraba embarazada de 8 meses al momento de ser capturada. Y según los testimonios de las sobrevivientes que compartieron cautiverio con ella en la ESMA, fue llevada a parir allí unos 3 o 4 días antes del parto, que se produjo el 15 de noviembre de 1978. Nilda Actiz Goreta estuvo detenida en la ESMA desde junio de 1978 hasta febrero de 1979. Amalia Larralde desde agosto de 1978 hasta septiembre de 1979 y Miriam Lewin desde marzo de 1978 a octubre del 79. Todas ellas compartieron tiempo y charlas con Patricia mientras esperaba dar a luz a su bebé y luego de parirlo en el sótano de la ESMA. Me hablaba muchísimo de cómo quería vivir con sus hijos, recordó Nilda frente al tribunal compuesto por los jueces Alfredo Ruiz Paz, Marcelo Díaz Cabral y María Claudia Morguese. Ella no conocía a Patricia de la militancia, pero cuando llegó a la ESMA, algunos de los detenidos sabían de ella. Cuando llevaron a Patricia al CCD de la Marina, Nilda estaba destinada a trabajar, entre comillas, en el sótano. Ahí llegaban los detenidos, así que ella fue una de las primeras en verla. Como me subían y bajaban al sótano, al mediodía la vi, recordó. Cuando la pusieron en una piecita sin ventilación y con mucho calor, que entonces no era un lugar usual para detenidos. Un día, cuando bajó, no es que yo decidía bajar, sino que me llevaban encapuchada. Uno de esos momentos en que Nilda más pudo conversar con ella, y allí supo que en el momento del parto habían estado el médico militar José Luis Mañaco y que habían ayudado a las detenidas Sara Osatinsky y Amalia Larralde, y sobre el final Miriam Lewin. Fue en ese momento que me dijeron que estuviera con esta chica que acababa de tener a su bebé. Ahí supo que venía de la Riva, que la tenían atada a la pata de un escritorio con 9 meses de embarazo, que ella estaba en un cuarto superior y su marido otro más abajo, que José era torturado brutalmente y que en ocasiones lo llevaban a otro lugar del que volvía en estado deplorable. Y eso, a ella, el retorno le producía pánico. Patricia contó a Nilda que la amenazaban, la torturaban psicológicamente, con que cuando volviera las torturas también sería física. Miriam Lewin conocía a Patricia y José de la militancia. Había compartido célula con José, que tenía un cargo alto en Montoneros. Todos militaban en zona oeste. Cuando Miriam se enteró de que Patricia estaba en la ESMA, pidió que la llevaran a verla. Allí pudieron reconstruir que ambas habían sido secuestradas por la Fuerza Aérea y el Ejército, ya que Miriam la habían detenido secuestrada en el CCD que funcionó en Virrey Ceballos y a Patricia en La Riva, ambos pertenecientes a esa fuerza. En noviembre del 78 me dicen que hay una persona que yo conocía en una pieza que no se llevaba detenidos. El oficial Raúl Enrique Scheller, represor de la ESMA, sabía que Miriam había llegado allí de manos de la Fuerza Aérea. Por eso la llamaban la chica de la Fuerza Aérea. Lo primero que tratamos de entender era si habíamos estado en el mismo lugar. Pero no, no era el mismo. Patricia describía que estaba en una casa como una quinta. Con el tiempo, Miriam también pudo reconocer a captores y represores que revistaban en ambos centros. Miriam contó de la obsesión de Patricia por volver a La Riva con José y la idea de poder criar a sus hijos. Miriam y otros compañeros de cautiverio insistían en que Patricia se quedara allí y no fuera de vuelta a La Riva. Para mí era muy importante que se quedara ahí porque era una garantía, si se puede decir garantía, de que iba a sobrevivir. Miriam presenció el final del parto de Patricia cuando le avisaron que la habían bajado al sótano a dar a luz. Pidió que la llevaran a verla. Cuando llegué ya habían sacado el bebito y estaban por cortar el cordón. Lo tenía en la cara. Me dijo que era por el esfuerzo. Esa vez fue la última que Miriam vio a Patricia. A Guillermo lo volvería a ver en el patio de comidas donde trabajaba antes de ser restituido. Mariana nos pidió que fuéramos a verlo a ver si podía ser su hermano, y era un calco de José, recordó. Amalia Larralde también conocía a Patricia de la militancia. Ella estaba en el mismo dispensario del barrio de zona oeste en el que militaban. Patricia estaba como médica y yo como enfermera, detalló. Ella se enteró del secuestro de Patricia y José antes de que Patricia llegara embarazada a la ESMA. Carlos Orlando Generoso, alias Fragote, fue quien se lo dijo. El día que traen a Patricia a la ESMA, Fragote me vino a buscar. Las dos le pedimos si yo podía estar en el parto por mis conocimientos de enfermera. Amalia pudo estar finalmente con ella en el nacimiento de su hijo. Estaba muy contenta y angustiada al mismo tiempo, recordó. Lloró mucho y el médico me pidió que me quedara ahí, así que me trajeron un colchón y estuve días con ella. Amalia recuerda que Patricia pidió anotar a su bebé, pero se negaron. Amalia también insistió con que la dejaran en la ESMA, pero la respuesta siempre era la misma. que pertenecía a otra fuerza. Patricia me contó que las condiciones en las que tenían en ese campo la Riva, y ella estaba en una pieza y más abajo su marido. Contó que lo habían torturado mucho y que además lo llevaban a otro lugar, que suponía que era Campo de Mayo. Sobre sus tratos recordó que estaba atada a la pata de un escritorio y que ella creía que era una casa quinta, porque una vez la habían llevado a tomar sol a un patio. Amalia resaltó, del patio me contó una sola vez. Y Amalia fue la última en ver a Patricia 3 o 4 días después de dar a luz a su bebé. Yo la vi salir del sótano de la escuela de mecánica con su bebé en brazos y el bolso. Ese bebé fue apropiado luego por uno de los imputados en este juicio, el ex personal civil de inteligencia Francisco Gómez, que custodiaba a Patricia en la Riva. Los otros dos imputados de esa fuerza por la desaparición de Patricia Roincimblit y José Manuel Pérez Rojo son el entonces jefe del Estado Mayor General del Arma y Omar Domingo Rubén Grafiña. Bueno, esto es una reseña de lo que verdaderamente una pequeña parte de lo que tenemos en las manos, y que es una parte también de este histórico juicio que nos repercute a todos. Vamos a hacer un pequeño corte y después tenemos un comunicado conjunto de las abuelas contra el golpe en Brasil. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo. Que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella. Y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular, ni de vivir de leyenda. Tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral.

¿dónde están? Insisten los recuerdos. ¿Dónde están? ¿Cuál grillos del camino? ¿Dónde están? ¿Dónde se habrán ido? ¿Dónde están figuras de estandartes? ¿Dónde están de aquí, de todas partes? ¿Dónde están señales del sendero? ¿Dónde están aquellos compañeros? Son estrellas porque en la noche hacen latir la luz del pueblo. Están aquí donde ya no podrán morir. Están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas porque en la noche hacen latir la luz del pueblo. Bueno, volvemos a un programa que merece tener muchas voces. Tenemos aquí a la compañera Ana María Careaga, cuya madre fue una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, desaparecida, que fue encontrada junto con otras madres contra Azucena Villaflor. Y es una voz autorizada en este relato por este histórico juicio del Plan Cóndor, o del operativo Cóndor. Hola, Ana María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tocado, pero no fondeado. Tocado porque en cualquier lugar de donde el operativo Cóndor funcione, y sea cualquier lugar donde haya una víctima, creo que las víctimas somos todas parte de lo mismo. Es la misma pelea, con alguna interpretación distinta, pero es la misma pelea. Entonces eso nos hermana en cualquier lugar de Latinoamérica y del mundo. Pero bueno, estamos acá en este sector. Sí, efectivamente, yo creo que ha sido un juicio histórico y contra pueblos hermanados, claramente, que bueno, tenían proyectos emancipatorios, que luchaban para construir una sociedad más justa, y bueno, de ese modo también los represores, las dictaduras del Cono Sur, se unieron también para el secuestro, intercambio y asesinato de prisioneros de estos distintos países del Cono Sur, de Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina, y creo que se haya podido dar un proceso de estas características donde se investigó sobre víctimas de diferentes nacionalidades y sobre los represores involucrados en estos delitos de lesa humanidad. Me parece que realmente ha sido un juicio histórico, creo que ha sido un hecho histórico. Justamente también presenciaron la audiencia y asistieron a escuchar la sentencia gente de distintos, de todos estos países. Había gente de Chile, de Paraguay, de Uruguay, gente que vino especialmente para, bueno, escuchar esta instancia de justicia porque bueno, acá se pudo dar de esta manera. Así que realmente me parece que ha sido una jornada histórica. Y además el hecho de que pudiera que los sobrevivientes pudieran denunciar con su propia vivencia el horror por el que pasaron y por el que tanto luchamos para que no vuelva a repetirse. Exactamente, hubo muchos testigos que declararon en el juicio, muchos vinculados a la investigación de lo que sucedió en Automotores Orlitti, que fue realmente uno de las, acá en Argentina, en Buenos Aires, uno de los lugares principales como sede, soporte material de la Operación Cóndor. Y bueno, declararon muchos sobrevivientes, muchas personas que estuvieron secuestradas y también muchos familiares que vinieron acá a buscar justicia, la justicia que todavía no pudo llegar en su país y que, bueno, ¿no?, como decimos nosotros, es una misma lucha, un mismo reclamo y un mismo pueblo latinoamericano. Y eso también fue efectivamente muy importante porque después de tantos años, así como son delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, que no tienen vencimiento en el tiempo, lo traumático tampoco tiene vencimiento en el tiempo y estos delitos son irreparables, no hay manera de retrotraer la vida de todas estas personas al hecho anterior, a la situación anterior al hecho delictivo, pero sí hay algo en materia de reparación que se puede poner en juego, eso tiene que ver con la justicia, así que realmente ha sido un acto de justicia. Y vos qué pensás que en la situación actual en que estamos, está bien, es como una isla esta bocanada de aire fresco, pero estamos en una situación bastante complicada con muchos de los mafiosos y muchos nostálgicos de la dictadura en puestos de responsabilidad política. Exactamente, yo creo que bueno, que justamente el golpe del 24 de marzo de 1976, que vino a generalizar y sistematizar la represión que ya se venía dando a manos de grupos parapoliciales y paramilitares, y que a partir del 24 de marzo del 76 se instauró el terrorismo de Estado, justamente fue para crear las condiciones de implementación de modelos económicos en la región que iban a propiciar un acelerado proceso de concentración económica en beneficio de muy pocos y en desmedro de grandes y mayoritarios sectores de la población. Estos sectores, los sectores empresarios que fueron los principales beneficiarios, realmente en este momento estamos gobernados por empresarios y creo que en ese sentido, por un lado, hay un riesgo en relación a los juicios, en relación a la lucha por memoria, verdad y justicia, pero también quiero destacar que el movimiento de derechos humanos en este país ha tenido un rasgo esencial, que es que siempre fue por más. Cuando hubo las leyes de obediencia de vida, punto final, indulto y no se podía juzgar acá, se propiciaron los juicios en el exterior, se siguieron los juicios por la verdad. Y creo que en ese sentido ese reclamo no va a cejar, va a defender todos los logros históricos que se han podido obtener en materia de memoria, verdad y justicia, en materia de derechos. Y creo que uno de los grandes peligros que en este momento tenemos es que se derogó una ley de Alfonsín por la cual, un decreto de Alfonsín por el cual las Fuerzas Armadas no podían intervenir en conflictos internos. Creo que justamente posibilitar que las Fuerzas Armadas intervengan en conflictos internos es crear condiciones para vulnerar ese nunca más por el que tanto ha luchado esta sociedad, ¿no? Sí, se nota que haberle dado lugar en Ushuaia, así como ya le habían dado en el Chaco en la época del gobierno anterior, darle ahora una base militar permanente a los Estados Unidos en Ushuaia abre una puerta a la militarización de la sociedad. Exactamente, es justamente, yo creo que si algo tenemos que tomar de toda esta experiencia tan tremenda que hemos vivido durante los años de plomo, es a defender lo conquistado respetando la vida humana, ¿no? Porque lo que más se vulneró durante los años del terrorismo de Estado fue justamente la vida humana. Y creo que en ese sentido es lo que hoy está en riesgo y es lo que tenemos que tutelar junto, ¿no?, junto a todos los derechos conquistados, los derechos humanos, sociales, culturales, etcétera. Bueno, y me gustaría mucho más conversar con vos, porque ustedes han tenido un desarrollo muy importante con tus hermanas y han desarrollado una serie de trabajos de educación que, bueno, será posible hacerlo en otro momento, pero me gustaría que pudiéramos charlar para que los vecinos de La Matanza en su conjunto pudieran conocer más sobre la escuela Esther Balestrino. Bueno, Balestrini, justamente esa escuela, además de llevar el nombre de la abuela de Manuel Carlos Cuevas, que tiene su papá desaparecido y su abuela, nuestra madre, desaparecida, además de honrar con el nombre de esa escuela, la memoria de su abuela, creo que también está honrando a la generación de la década del 70, porque la tarea que llevan adelante los jóvenes que trabajan ahí justamente tiene que ver con eso, con la acción de derechos, tiene que ver con poder respetar el derecho de las personas al acceso a la educación, que justamente es lo que nos puede permitir tomar conciencia, y eso es absolutamente indispensable para la lucha por la libertad y para ser libre a los seres humanos. Así que con mucho gusto le voy a decir que se contacte con ustedes, así puede contar la experiencia que empezó con Yo Si Puedo, el programa de alfabetización cubana, y fue avanzando, llegaron a ser una escuela primaria, después una escuela secundaria, y siguen trabajando justamente por los derechos de todas y todos. Bueno, ¿y por qué no das una semblanza de tu madre para, porque hay compañeros de La Matanza? ¿Hola? Sí, sí. ¿Hola? Hola, hola. Sí. Hola. Que me piden que te pida a vos que des una semblanza de tu mamá un poquito más amplia. Bueno, me piden que el programa un poquito más, pero la historia de tu mamá. Sí, sí, ella, bueno, es una mujer que, si tengo que describirla, lo que diría es que fue una militante de la vida, fue una persona muy sensibilizada con la realidad de su tiempo, muy solidaria con los más humildes, con los que justamente no tenían acceso a los derechos. Iba en Paraguay recorriendo los pueblos, hablando con los campesinos. Fue una mujer, fue fundadora del movimiento feminista febrerista en Paraguay. Ella nació en Uruguay, de madre paraguaya y padre uruguayo, se crió con sus padres también en un ambiente de solidaridad para con los más necesitados, y creo que ese fue el rasgo principal en su vida. Cuando se vinieron acá, exiliados, se refugiaron ella y nuestro padre, Raimundo Careaga, se refugiaron acá, y ella, bueno, siguió trabajando por su pueblo, por su país, y también por los pueblos latinoamericanos. Era una persona muy comprometida, y cuando primero lo secuestraron a mi cuñado, Manuel Carlos Cuevas, en septiembre del 76, Ella acompañó a la madre de Pancho, de Panchito, como le decíamos, recorriendo, como hacían en ese momento las madres, los familiares, cárceles, comisarías, cuarteles, ministerios, en búsqueda de alguna respuesta sobre sus seres queridos, que era todo infructuoso, porque justamente eso buscaba la desaparición, la gran incertidumbre, era como si se los hubiera tragado la tierra. Y después me secuestraron a mí, en junio de 1977, cuando tenía 16 años y estaba embarazada de menos de 3 meses. Y bueno, mi mamá intensificó su búsqueda. En una carta me decía, vivía pensando en vos todo el día. Y bueno, después yo permanecí durante casi 4 meses en un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, conocido como Club Atlético. Ella nos acompañó para salir del país, y cuando volvió con las madres le dijeron, ¿qué haces acá? Si vos ya recuperaste a tu hija. Y ella dijo, yo voy a seguir hasta que aparezcan todos, porque todos los desaparecidos son mis hijos. Lo que daba cuenta ya de una lucha que había dejado de ser una búsqueda individual para convertirse en un reclamo y compromiso colectivo, el de las madres de Plaza de Mayo. Luego, en un operativo realizado los días 8 y 10 de diciembre de 1977, fue secuestrada ella el 8 de diciembre en la iglesia Santa Cruz, en un secuestro que se conoce como el secuestro del grupo de la Santa Cruz. Se llevaron 12 personas, 3 madres fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, 2 religiosas francesas y un grupo de familiares y militantes, que fueron llevados a la Escuela de Mecánica de la Armada. Y a mediados de diciembre del 77 aparecieron cuerpos en la costa atlántica, que fueron enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. Y en el año 2005, el equipo argentino de antropología forense exhumó e identificó a 5 de estas personas, a las 3 madres fundadoras, María Eugenia Ponce de Bianco, Azucena Villaflor de Vincenti y Esteban Estrella Cariaga, a una de las religiosas francesas, Leonie Duquet, y a una militante que tenía su compañero preso, Ángel Aguad. Y nosotros decimos que esto fue un hecho simbólico de una enorme fuerza para la lucha del movimiento de derechos humanos, porque el estado de sus restos daba cuenta justamente de cuál había sido el circuito de muerte ideado por los represores para deshacerse de los desaparecidos. Había testigos que las habían visto con vida cuando habían presenciado el operativo, había testigos que las habían visto con vida en la Escuela de Mecánica de la Armada, y posteriormente el estado de múltiples fracturas daba cuenta de cuál era la causa de muerte, que los arrojaban con vida al mar desde los vuelos de la muerte. Y bueno, nosotros sembramos sus restos en lo que los fieles de esta iglesia solidaria llamaban la última tierra libre que sus pies pisaron, que es en el solar de la iglesia Santa Cruz. Y pusimos a manera de despedida una frase de una carta de su marido, su compañero de toda la vida, Raimundo, que se murió en el año 2000 sin saber cuál había sido el destino de su esposa. A manera de epitafio pusimos, en nuestro matrimonio soy yo el que ha tenido el honor de ser su esposo, en su corazón generoso nunca ha guardado ningún secreto para mí, salvo el de donde ha podido sacar tanta ternura y de qué manantial brotó tanta limpieza para su alma. Creo que realmente esa frase se puede hacer extensiva en homenaje a los desaparecidos, a las víctimas de Operación Cóndor, que fue el juicio del que hablamos en esta oportunidad y que de alguna manera representa esta lucha de los pueblos latinoamericanos. Bueno, es impresionante la parte de lo que pusieron en el epitafio de tu papá, porque tu papá también fue un luchador de los grandes y la verdad se merecía que tuviera, no se merecía no haber sabido dónde estaba tu mamá, y al final hubiera sido interesante y un poco reparatorio poder conocer su destino, pero siempre, aun cuando lo leo, y más cuando lo decís vos, me vuelve a tocar fuerte. Efectivamente, así es, así es. Bueno, te agradezco muchísimo, y hay algunos que están saltando de alegría porque lograron lo que tanto pidieron. Efectivamente, así es. Bueno, yo te agradezco mucho a vos y les mando a todos un abrazo. Un abrazo a tus hermanas. Gracias. Hasta luego. Chao. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando, mentira o verdad. ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? ¿Menos se te ocurrió devolver un peso? Son deudas acá o en tus bancos de mierda. La gorda en su cuna creció vigorosa, masticando tripas de México y Bolivia, desarrollando lenguas, artes, ciencias, amores, un trampolín sin freno a las cumbres humanas. Y pintan tus pintores, suena tu música fina, sigue creciendo sanitos, tus niños, tus niñas, Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza de los pudre tu frente. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Descuartizado, negro secuestrado, muriendo a latigazos. Hospitales saturados, pobres ríos infectados, miles que no llegan a ver ni un puto carnaval. Y pintan tus pintores, suena tu música final. Siguen creciendo sanitos, tus niños, tus niñas. Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza de los vencidos. Bueno, vamos a pasar al comunicado conjunto de abuelas contra el golpe en Brasil. Organizaciones de derechos humanos de la Argentina condenan el quiebre institucional en Brasil. Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra extrema preocupación por la suspensión del cargo de la presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff, a raíz de la apertura en el Congreso de un proceso de juicio político, así como por sus consecuencias en materia de derechos humanos. El proceso resulta de por sí sumamente cuestionable al no ajustarse a las necesarias garantías de imparcialidad y debido proceso. Si bien la decisión definitiva sobre la destitución de Rousseff se tomó dentro de los se tomará dentro de los 180 días la asunción del vicepresidente Michel Temer con un nuevo programa de gobierno que incluyó el cierre de ministerios y la sustitución de todo el gabinete, implica un grave escenario de regresión institucional. El mundo entero pudo observar en vivo la falta de relación entre los argumentos expresados en el Congreso y la causal formal de suspensión e inicio del proceso de juicio político. Las primeras declaraciones y medidas tomadas por Temer y su gabinete, integrado en su totalidad por hombres blancos, generan preocupación por la situación de los derechos humanos en Brasil. En menos de 24 horas se eliminó el Ministerio de Derechos Humanos, Igualdad Racial y Mujeres, que fue diluido en una coordinación del nuevo Ministerio de Justicia y Ciudadanía. Al frente de este ministerio fue designado Alexandre de Moraes, quien fuera secretario de Seguridad de San Pablo. Y realmente, más que secretario de Seguridad en una policía que la más brava de Buenos Aires era nene de pecho al lado de lo que son los de esta policía de San Pablo. La política de represión a la protesta social impulsada por ese gobierno estadual dio lugar en abril pasado a una audiencia temática en protestas temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se denunciaron abusos cometidos contra los estudiantes secundarios, quienes protestaban por el derecho a la educación pública de calidad. El contexto regresivo en materia de derechos humanos es aún más preocupante al estar basado en un programa de gobierno que no se sometió al escrutinio popular. Algunos ejemplos de estas regresiones incluyen el anuncio de cambios en el programa Bolsa Familia de combate a la pobreza y el nombramiento como ministro de Educación de un miembro de un partido que públicamente ha manifestado su desacuerdo con las políticas afirmativas que ampliaron el acceso de los afrodescendientes a la educación superior. Asimismo, la remoción del presidente de la empresa estatal de comunicación, EBC, de carácter público y no partidario, se realizó desatendiendo la duración legal de este mandato e ignorando la posición del Consejo Curador, cuya estructura y cuyos poderes están establecidos por ley. Tras los hechos de Honduras en junio del 2009 y de Paraguay en 2012, el golpe institucional en Brasil implica un nuevo retroceso para las democracias de la región y refuerza a los sectores que desdeñan el Estado de Derecho que tanto costó recuperar en América Latina. Es sumamente preocupante la decisión del gobierno argentino de legitimar el quiebre institucional en Brasil y de fortalecer las relaciones bilaterales en el contexto actual. Las organizaciones de derechos humanos aquí firmantes nos solidarizamos con el pueblo brasileño e instamos a los órganos políticos de la región y a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos a pronunciarse y a monitorear esta grave situación que afecta a todo el continente. Abuelas de Plaza de Mayo, Buena Memoria, CELS, familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Hijos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Foro Intergeneracional, Paraguay Vive. Y nosotros, por supuesto, Patria Soñada, se adhiere a este comunicado. En cuanto a Paraguay, hace poquito se realizó una homilía por dos secuestrados. El obispo Valenzuela llamó al gobierno a encontrar a Edelio Morínigo y al menonita Fer, Abraham Fer. Sería bueno, sano, saludable, que también pidiera justicia por los secuestrados por la injusticia sojera, por Curuguatú y Rubén Villalba, que están presos de la injusticia. Están presos públicamente para tapar a los verdaderos culpables. Y también por los 6 campesinos de Patria Libre que son producto de enfrentamientos entre los negociantes, los traficantes de drogas, de trata de personas, y que estos activistas campesinos que pasaron 10 años sin condena y que ahora tienen una condena por 35 años más, es una injusta detención y de castigo por razones políticas clasistas, porque esto no es casualidad, esto es una agresión a la condición humana de la familia campesina. Nos encontramos el próximo miércoles por esta misma onda. Se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso.